Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Gracias por llamar a INTS Solutions, su proveedor número uno para servicios de web hosting excepcionales. Si conoce el interno de la persona con quien desea hablar, puede digitarlo en cualquier momento. Para ventas y atención al cliente, oprima 1. Para comunicarse con el directorio por nombre, oprima 2. Para hablar con un operador, oprima 0. O permanezca en línea y su llamada será transferida al primer representante de atención al cliente disponible. Gracias por comunicarse con Novatec. Enseguida le atenderemos. Aquí en Novatec nos especializamos en los discos compactos más finos de plaza. Todos nuestros CDs vienen con una garantía completa de devolución de dinero. Compramos al mayor y embarcamos en forma directa, lo cual nos permite tener los precios más bajos. Nuestros productos pueden ser ordenados por Internet así como telefónicamente y son despachados a todo el mundo. Por favor, permanezca en línea y uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en asistirle.